se mide tampoco por los años que han transcurrido en nuestra vida. Las enseñanzas que amenazaban la iglesia de Éfeso en esa época, hermanos, eran principalmente dos, y se las voy a explicar. Una era el gnosticismo y la otra era el legalismo. ¿Qué era el gnosticismo? El gnosticismo decía que todo lo físico y material era malo y que lo espiritual era bueno. Ahora, escucharlo a simple oído de primera instancia no suena tan mal. Todo lo material y físico es malo y solamente lo espiritual es bueno. El problema es que afirmar esa postura llevaba, al analizarse con detalle, ponía en riesgo la humanidad y la deidad de Cristo, pues para los gnósticos no encajaba que Jesucristo era Dios. O era hombre o era Dios. Pero para los gnósticos no podía ser el mismo Dios hecho carne. Entonces ellos rechazaban la encarnación de Dios en Cristo, y ellos rechazaban todo lo que tenía que ver o con la humanidad de Cristo o con la deidad de Cristo, porque había subdivisiones de los gnósticos. Enseñaban que el matrimonio no era la manera más correcta de vida, porque era algo material, porque era algo que causaba placer carnal, y como consecuencia de su confusa interpretación de la ley de Dios, había muchas personas que se decían maestros de este grupo, de este movimiento gnóstico, que al final caían en inmoralidad sexual, en pecado sexual, porque no se ajustaban al diseño de Dios, que era el matrimonio. Querían ir más allá de Dios, hermanos. Dios es santo, santo, santo, santo, y nada puede ser más santo que Dios. Los gnósticos querían ir una línea más arriba, pero eso es totalmente imposible. ¿Está de acuerdo, hermanos? Entonces ellos prohibían todo lo material. No te cases porque eso es malo. Es mejor que te dediques así en cuerpo y alma al Señor. No comas estos alimentos porque eso es malo. Es mejor si pasas días enteros sin comer. No hagas esto porque es de la carne. Hermanos, si entendemos que hay cosas de la carne que la Biblia nos enseña que son pasiones pecaminosas que debemos de evitar. Pero entendemos también que Dios nos ha hecho con necesidades y que ha puesto medios legítimos para que estos sacien estas necesidades. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bueno, los gnósticos prohibían los medios legítimos para saciar sus necesidades físicas. El legalismo, por su parte, que era otro movimiento de enseñanza, enseñaban que los creyentes debían vivir vidas con restricciones severas, desde lo que comían hasta la conservación y práctica de tradiciones antiguas, que según ellos los hacía más piadosos. Un ejemplo de ello eran los judaizantes, ellos eran legalistas. Ellos querían imponer la circuncisión y las ceremonias y las normas de la ley judía. Quiere decir que este grupo decía, para que sean creyentes, buenos, buenos, buenos creyentes, tienen que practicar las leyes que practicaba Israel en el Antiguo Testamento. Tenemos que hacer lo mismo que ellos hacían, guardar los mismos días, hacer las mismas celebraciones, practicar también la circuncisión y todo este tipo de cosas, y querían imponerlo a la iglesia. Y Pablo, hermanos, con esa preocupación de la vida de la iglesia, es que envía a Timoteo para que corrigiera esas falsas enseñanzas. Ahora, es probable, hermanos, que muchas enseñanzas de estas no eran expresadas desde un púlpito. Simplemente eran algunas filosofías que estaban introducidas en la iglesia entre hermanos, ¿verdad?, que querían ir más allá de lo que realmente el Evangelio implica. Timoteo tenía la aprobación de la iglesia para ser un ministro entre ellos. Hay un comentarista que dice lo siguiente: las iglesias de hoy siguen batallando exactamente con los mismos enemigos que enfrentó la iglesia de Éfeso, solamente que con diferentes nombres, pero en esencia son los mismos: el liberalismo y el legalismo. Y cuando entendemos el peligro, hermanos, de cómo el corazón puede extraviarse del Evangelio, debemos ir a la palabra de Dios, a ser confrontados por la palabra de Dios, a ser animados por la palabra de Dios. Timoteo tenía una autoridad y también debía ministrar con autoridad, pero también debería de corregir con paciencia en ambos polos, en ambos extremos. Vaya conmigo, 2 Timoteo capítulo 2. Y lea conmigo versículo 25. 2 Timoteo 2, 25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Para esto, fíjese lo que le está diciendo, el siervo del Señor, dice en el versículo 24, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El siervo del Señor no debe ser, ¿qué, hermanos? Contencioso. No debe ser contencioso. Parece ser que la iglesia en Éfeso amaba la contienda. Les gustaba respirar contienda, el ambiente contencioso. Pablo dice, no, un verdadero siervo del Señor no busca rencilla ni contienda. Es sufrido, busca la reconciliación, busca la paz, busca lo correcto ante Dios. Ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Otra tarea difícil que tenía Timoteo en la iglesia. 1 Timoteo 5, 20, léalo conmigo, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Bueno, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es, sé paciente y no provoques contienda. Pero si ves que las situaciones no se están llegando a un arreglo por cuestión de una minoría que excesivamente está trayendo daño a la iglesia, tienes que reprender en público para que los demás se alejen y no participen de esas divisiones y de esas contenciones. Hermanos, Dios siempre ha cuidado a su iglesia y siempre la cuidará, siempre tendrá cuidado de ella. Gracias a Dios por su fidelidad y gracias a Dios, hermanos, si nosotros somos parte de la iglesia, porque quiere decir que estamos en ese cerco protector que Dios ha diseñado para los suyos. ¿Cómo no debe nuestro corazón regocijarse al ser parte del cuerpo de Cristo? ¿No es así, hermano? ¿Cómo no nuestra mente y nuestro corazón alaba en gratitud por ser parte de la familia de la fe? Como una aplicación práctica de este tema que hablamos, debemos impulsar a los jóvenes a la forma que Pablo impulsó a Timoteo, a que realicen labores ministeriales en su tierna edad. Pueden ser dirigidos hacia las cosas santas y ministeriales. Hermanos, porque el Señor no tiene en poco la vida de los jóvenes. Al contrario, le importa mucho. ¿Está de acuerdo? El Señor no tiene en poco la vida de los jóvenes. Fíjese, el instrumento que Dios está usando para preservar su iglesia en este texto es a un joven, para preservar la vida de su iglesia, de falsa enseñanza, de falsa práctica, de terribles problemas que pudieron haber ocurrido. Y hermanos, el día de hoy el Señor puede hacer lo mismo en la vida de nuestros jóvenes, usarlos grandemente para su gloria. ¿Está usted de acuerdo con eso? Debe ser nuestra oración, debe ser nuestro cuidado, debe ser nuestro anhelo. Que el Señor use a los jóvenes. Meditemos el siguiente escrito de un ministro llamado Samuel Miller. Él escribió este texto dirigiéndose a algunos pastores. Escuche. Donde quiera que residas, esfuérzate siempre en adquirir y mantener una influencia en hombres jóvenes. Ellos son la esperanza de la iglesia y del Estado. Y aquel que se convierte en un instrumento para saturar sus mentes con sentimientos de sabiduría, virtud y piedad, es uno de los mayores benefactores de su especie. Ellos son, por tanto, dignos de tu especial e incansable atención. Acércalos a tu persona y ministerio, y para inducirlos a tener un interés prematuro en los asuntos de la iglesia. Lo que este ministro aconseja a algunos pastores es, acércate a los jóvenes, impáctalos, ayúdalos y enséñalos, ponlos a practicar, ponlos a dirigir, ponlos a practicar. Ellos son los que estarán el día de mañana. y tú debes apreciar el ministerio de los jóvenes. Mi esposa y yo estamos agradecidos con Dios por pertenecer y poder ministrar en esta iglesia. Y una de las grandes satisfacciones, hermanos, es poder acercarnos a los jóvenes. Porque de alguna manera nosotros pasamos por ahí ya y podemos ver lo que el Señor puede hacer en sus vidas. Hace un momento escuchábamos el testimonio de uno de los jóvenes. Y como él, y como yo, y como otros más, si nos sentamos a hacer una lista de todo lo que todavía les falta por lograr o nos falta por lograr, a lo mejor no vamos a terminar. Pero lo importante que podemos destacar es que están en las manos de Dios. Y que Dios está haciendo su obra. Y la obra de Dios trasciende hacia lo eterno. Y lo que usted y yo, lo mejor que podemos hacer por los jóvenes es orar por ellos, animarlos, aconsejarlos, no desanimarlos, sino más bien encaminarlos hacia las cosas de la piedad. ¿De qué manera podemos impulsar a los jóvenes a una vida piadosa y que comiencen a amar el ministerio? Número uno, como ya dije, oremos por ellos. Hermanos, los jóvenes son tentados de una manera despiadada por las tentaciones mundanas. ¿Está de acuerdo? Los jóvenes es una época en la que más sufren de tentación, más sufren de situaciones de muchas especies. Es hace un momento en el testimonio que dio el joven que pasó, que está ministrando a otros jóvenes, es en la época de la juventud a los jóvenes les importa mucho ser aceptados. Les importa mucho saber cómo es su aspecto físico. Les da temor salir a la calle y ser mal vistos. Les da temor no ser aceptados por un grupo de personas. Y muchas veces bajo esas luchas personales comprometen su virtud, comprometen su pureza, comprometen la esencia de su corazón para poder ser aceptados y encajar en un mundo caído. Cuando deberíamos ser nosotros, los hogares cristianos y la iglesia cristiana, quienes les debemos brindar esa seguridad que ellos necesitan, por la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, debemos hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Debemos de amar a los jóvenes, hermanos. Debemos verlos, ver la potencialidad, cómo Dios les puede usar en un futuro y cómo Dios les puede usar en el presente. Pero debemos de orar por ellos. Es cierto que tendrán muchas fallas, pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted nunca se ha equivocado? No creo, ¿verdad? Todos nos hemos equivocado. Lo que debemos de hacer, hermanos, es orar por ellos, porque sufren múltiples tentaciones. Ore por los jóvenes, ore por sus hijos, ore que el mundo y el diablo no los arrebaten de esta congregación. Por eso nos debemos de enfocar, más que otras cosas, hermanos. ¿Dónde van a estar sus hijos el día de mañana? ¿Dónde van a estar los jóvenes el día de mañana? ¿Quién va a continuar el legado y la transmisión del ministerio el día de mañana? ¿Qué bendición sería que fueran los jóvenes que están aquí el día de hoy? Otra manera en cómo podemos impulsar a los jóvenes a una vida piadosa y a que amen el ministerio, además de orar por ellos, es instruyéndoles en amor. Haciendo algunas preguntas que no requieren respuesta. ¿Cuántos de nosotros hemos invitado a jóvenes para pasar tiempo con ellos, quizá en nuestra casa, invitándoles algún día a comer, a cenar, a platicar? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado a preguntarles si hay algo por lo cual ellos necesitan que oremos por ellos, sin estar divulgando la información que nos comparten, sino sinceramente orando por sus vidas y sus luchas personales? ¿Cuántos de nosotros hemos compartido algún estudio de la palabra a la vida de los jóvenes? Y si no lo hemos hecho, es un buen tiempo para comenzar. ¿Amén? Es un buen tiempo para comenzar. Disponga su corazón hacia alguno de ellos para saber si necesitan algo. Debemos compartir oportunidades de ministerio. Debemos compartir oportunidades para ministrar la palabra de Dios, por supuesto, con las debidas precauciones. Habrá errores, pero esto no dice que no debemos impulsarlos. Hay que ayudarles, incluso en la corrección de esos errores, no desanimándolos, pero sí con la mejor intención de que se perfeccionen para ser mejores instrumentos de Dios. Ahora le voy a leer un comentario más del pastor Mark Dever en su libro Discipular. Él hace el siguiente comentario. Cuando yo leí este comentario, hermanos, sacudió mi corazón y mi mente. Dice lo siguiente: las congregaciones, por su parte, deben ser pacientes con los hombres jóvenes que están en el liderazgo, conforme cometen errores de hombres jóvenes. Con frecuencia les digo a las iglesias que no teman en nombrar a un cachorro de león. Puede que raye el suelo o dañe algún mueble, pero si eres paciente con él, tendrás un león que te amará toda la vida. Si eres paciente con ese cachorro de león que te va a rayar las bancas, te va a rayar el suelo, se va a equivocar, pero la paciencia de la iglesia hacia su perfección, hacia su ministerio cabal, un día tendrás un león que te amará para toda la vida. Y un león es el mejor protector que una persona puede tener. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Otro problema en muchas iglesias, hermanos, es cuando el líder principal se enseñorea de la iglesia y del púlpito, y por celos personales no quiere que algún joven destaque en la predicación por el temor a sentirse amenazado. Hermanos, en verdad, gloria a Dios si Él levanta a algunos jóvenes como Apolos, el predicador elocuente en los tiempos del apóstol Pablo. Apolos poseía una retórica única. La oratoria de este ministro es tenida como un don único e indudablemente celestial. Aún en las etapas y los sistemas que exaltan el hablar en público, reconocen el don de Apolos como el don de la oratoria. Y hermanos, si el Señor levantara a jóvenes ministros con gran elocuencia, debemos de estar muy agradecidos al Señor por esto. Por supuesto, esto no es algo quizá que se genera de primera instancia, es un proceso que se debe de desarrollar poco a poco. El día miércoles que compartí la clase con los hermanos del enrejado y la vid, hablaba precisamente acerca del proceso de ir mejorando en el ministerio. Y yo les mencionaba la primera vez que yo tuve la oportunidad de enseñar un mensaje a la iglesia donde conocí al Señor Jesucristo. No era una iglesia muy numerosa, pero tampoco yo tenía estudios teológicos hasta entonces. Todavía iba por cumplir 18 años. Y el hermano me invita, el pastor de esa iglesia me invita y me dice: yo quiero que desarrolles un tema. Así, ¿verdad? De la nada. A mí me dejó con los ojos cuadrados, ¿verdad? Pero ¿qué voy a decir? No sé mucho de la Biblia, ¿qué voy a decir? No, pues pídele a Dios y ponte a estudiar, y me dio suficiente tiempo. Yo me acuerdo que me pasé varias semanas escribiendo y borrando, leyendo, yendo a un diccionario, yendo a otra instrumento, otra herramienta para poder hacer algo. Y me llamó por teléfono y me dice: te recuerdo que mañana tú enseñas. Era así, un domingo por la tarde. Mañana tú enseñas. Nada más te voy a hacer una recomendación. Yo pensé que me iba a decir: no te pongas nervioso, hora antes, no te tardes más de media hora. Sí, está bien. Fui bastante obediente a ese consejo. Me tardé 3 minutos. Y no pude decir más. Y me dijo: bueno, más adelante volverás a enseñar. La segunda vez que enseñé, me tardé casi 6 minutos, 5 y algo. ¿Qué cree usted? ¿Mejoré? No. Repetí lo mismo varias veces. Pero sabe una cosa, doy gracias a Dios por esa confianza que fue depositada a un joven inexperto e ignorante de las Escrituras, porque esas oportunidades fueron dirigiendo mi corazón para cuando volviera a tener la oportunidad, sin pensar en que el Señor me llamaría al ministerio, quería dar una enseñanza correcta. Y fue uno de los motivos por los que quise estudiar la carrera de teología. No tenía en mente que el Señor deseaba que yo fuera un pastor. Solamente quería tener suficientes herramientas para poder dar un mensaje decente a la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, nos muestra que no hay celos ante la predicación de Apolos. ¿Se acuerda cuando comenzó a haber división en la iglesia de Corinto y que dice que algunos decían yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y yo soy de Cefas, ministros que eran destacados? Y Pablo ubica muy bien a la iglesia y les dice, todos solamente somos servidores de Dios. Ni Pablo es más, ni Apolos es más, ni ninguno es más, sino solamente Cristo. Así que hermanos, una generación que trasciende es una generación que ha sido impactada con el Evangelio. Y número dos, para concluir, es una generación impactando en el presente o impactando con el Evangelio. Esto es impidiendo contiendas innecesarias. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas y profanas de viejas. Eso se refiere a como algunos cuentos o leyendas que estaban por ahí de personas adultas que mencionaban. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 23 y 24. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y ya leímos esto, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. El carácter de un siervo que agrada a Dios, impactando con el Evangelio, es de un pacificador. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Un pacificador es bienaventurado por dos razones. Primero, porque está en paz, tiene paz con Dios. Y segundo, porque verá a Dios. Verá a Dios en su corazón, verá a Dios en su vida y verá a Dios en la gloria, siendo recompensado por la obra de pacificador. Un pacificador no hace las cosas grandes cuando realmente son pequeñas. Y cuando las cosas son grandes, las trata con debida discreción, con el ánimo de la restauración para el bien de la obra de Dios. También, una generación que está impactando es cuando son inclinados por lo eterno antes que lo temporal. En el pasaje de 1 Timoteo que leímos en el versículo 7 dice, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal tiene provecho, pero comparado a lo espiritual, realmente se ve muy disminuido el provecho que puede tener. El ejercicio corporal, hermanos, es de valor reducido, pero la piedad es útil para todo, pues tiene promesa en la vida presente como en la porvenir, nos dice el texto. Pablo no dice que el ejercicio corporal sea malo, y sería incorrecto que nosotros lleguemos a esa conclusión. El ejercicio corporal es una de las mejores actividades, humanamente hablando, porque pueden mejorar la salud cuando se hace con un enfoque correcto. Pero hermanos, hablando de las mejores cosas humanas, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, si de las mejores cosas humanas es reducido a la piedad, entonces debemos tener un énfasis mayor por la piedad. Porque la piedad, dice, tiene efectos presentes. ¿Quiere decir que la piedad también ayuda a la salud? ¿Sabía usted eso? La piedad ayuda a la salud. Una persona dice, la piedad trae bendiciones y promesas en esta vida temporal. Por ejemplo, la piedad es el tener dominio de las pasiones. Por consiguiente, una persona tiene paz y libertad de espíritu, que de ello se deriva la salud corporal, alimentada con la frugalidad y la ausencia de todo exceso. La alegría espiritual de la buena conciencia, la quietud en la victoria de los deseos. Todo ello provee salud física y esto viene de la piedad. Como el ejercicio corporal, existen otras buenas actividades y hábitos que jóvenes pueden hacer, pero que comparados a la piedad, siguen siendo a una menor escala. La juventud que deseamos que impacte con el Evangelio ha de ser una juventud que toma las mejores decisiones. Y para ello es necesario que dediquen tiempo a la oración. Para ello es necesario que en la iglesia de todos los tiempos, los hombres de Dios de todas las edades, no actuaban por impulso ni por conveniencia. Primero iban a Dios en oración para pedir sabiduría. ¿Recuerda a Daniel? Cuando estuvo en conflicto, reunió a un grupo de jóvenes y oraron. Recuerda a Nehemías, antes de hablar con el rey, primero dedicó tiempo para orar. Recuerda a Moisés, cuando estaba en momentos de crisis, ministrando al pueblo de Dios, iba y oraba. Esta juventud ha de amar el consejo espiritual también de los líderes espirituales y hermanos maduros en la fe. Estoy hablando ahora a los jóvenes. Dos cosas te pueden ayudar a que tú impactes con el evangelio. Que seas un joven de oración y que seas un joven que ames el consejo de los líderes espirituales, de tus padres y de hermanos piadosos. Ahora, yo te hago esta pregunta a los jóvenes que están aquí. Proverbios destaca como cualidad del sabio aquel que busca el consejo. Y te pregunto lo siguiente. ¿Cuántos jóvenes de los que están aquí, antes de tomar una decisión, primero oraron? Antes de tomar cualquier decisión, ¿vas a buscar trabajo? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cuántos jóvenes realmente primero oraron antes de tomar una decisión? Segundo, ¿cuántos jóvenes aquí, antes de tomar una decisión, primero buscaron consejo? Oraron y después buscaron un consejo de una persona espiritual que les pudiera ayudar. Ahora no nos vayamos tan lejos, ya no vamos con jóvenes. ¿Cuántos adultos de los que estamos aquí oramos y pedimos consejo? Recuerde, la generación que viene atrás de nosotros es el reflejo de lo que nosotros estamos enseñando. ¿Está de acuerdo? Esta juventud que trasciende es una juventud impartiendo un ejemplo de vida en el Espíritu. 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le dice: mira, Timoteo, sé un modelo para los creyentes en lo que hablas, en lo que haces, y especifica tres virtudes: en amor, considera a los demás, en fe, un sentido de fidelidad y lealtad, y en la pureza, abstente de todo lo que puede manchar tu vida, tu integridad y tu pureza sexual. El vocablo espíritu aparece más como su vigor, su energía, su dinamismo que tenía que transmitir como joven a los demás. Un espíritu de vigor y de acción. Igualmente, Pablo exhorta a Timoteo a que dedique de modo especial a la lectura. Mire lo que dice allí en el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas tres está diciendo: concéntrate en aprender. Lee, no tan solo lee para ti, lee en público a la congregación, lee la palabra ante la congregación, exhorta a la congregación y enseña. Didascalía es la palabra, la exposición doctrinal del texto bíblico. Lo que está diciendo es: estudia y comparte. Estudia y comparte. Finalmente, una manera más en que esta juventud puede impactar con el evangelio es invirtiendo tiempo en cultivar su vida interior. Versículo 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Lea conmigo versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La salvación, que es por gracia, tenía que ser enseñada de una persona que estaba viviendo de acuerdo al evangelio. Él tenía que leer la escritura en privado y en público. La fuente de toda sabiduría viene en la palabra de Dios. Él tenía que vigilar de cerca su conducta y su enseñanza y perseverar en ello. Él tenía que asegurarse que otros escucharan la doctrina correcta, la doctrina del evangelio, la doctrina de Cristo. El apóstol Pablo, él mismo, dice de sí que temía ser descalificado. ¿Se acuerda cuando dice: habiendo yo sido heraldo para otros, temo yo mismo ser descalificado? ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque después de haber predicado a otros, se corre el peligro de servir únicamente de canal sin llegar a convertirse en un depósito. Hermanos, para enseñar tenemos que cultivarnos. ¿Estamos de acuerdo? tenemos que cultivarnos. Yo quiero dar un agradecimiento muy especial, hermanos, a la iglesia, por las consideraciones que han tenido hacia los que ministramos la palabra. El hecho que tenemos la permisión de irnos a preparar a conferencias, y no solo la permisión, sino también la inversión que nos permiten seguirnos preparando, nos ayuda a cultivarnos personalmente. Y una persona, entre más cultivada en su vida interior, más puede impartir exteriormente a los demás. Yo agradezco que la iglesia entiende esa visión hacia los ministros de esta congregación. Termino entonces con algunas preguntas. Si en este instante los jóvenes tuvieran que asumir el liderazgo de la iglesia, ¿estaría satisfecho de haber contribuido a su formación por la manera en que usted ha impactado en su vida? ¿Qué cosas tendría que cambiar para ser de impacto a la nueva generación? En esta conclusión decimos que el Evangelio es la única herramienta que puede impactar. En esta conclusión decimos que una generación que puede impactar es una generación que primero fue impactada por su hogar y por la iglesia. En esta conclusión decimos, hermanos, que debemos de orar y prestar un especial cuidado por la vida de aquellos que forman la siguiente generación. En esta conclusión decimos que nosotros, los que estamos presentes hoy día, estamos activos hoy día en la fe, tenemos que correr la carrera cristiana, el evangelio, con la estafeta puesta en alto, y de esa manera en la pista poner la estafeta a la siguiente generación que va a seguir corriendo en esta carrera. Así que, hermanos, esta predicación no solo fue para jóvenes, es para nosotros, porque los jóvenes solamente serán el resultado del impacto que la generación de hoy alcance a otorgar. Amén.